libre. ¡Ale! ¡Ale los aires guajiros! ¡Ale! De Chirimoya pura. Así se canta y se toca, ole. Voy a comprar un bohío. Vale. Y el flamenco, ¿eh? Vale. Eso es. A la sala.